que no va a variar mucho de ayer. Pero bueno, aquí estamos. Estación del Sur, 99.9 del dial, hasta la hora 16. Muy buenas tardes, operador. Muy buenas tardes, compañera. Muy buenas tardes para usted, para nuestro operador y para todos aquellos que se están reencontrando con nosotros en esta tarde. ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata esta linda lluvia, esta linda humedad que reina sobre la ciudad de Rosario? ¿Usted mal? No. ¿Ah, no? No, no, no. Lo único que... Póngale un poco de onda. Porque ¿por qué? Porque está muy ahí alicaído, muy... Down. Estoy como estoy. Está bien, pero bueno. Trate que nuestros oyentes no se suiciden. ¿Por qué? Está lloviendo y usted habla así, que parece que es el... Y porque todo me lleva a hablar así. ¿Qué quiere? Está todo re oscuro, mira acá, estamos todos en penumbras. Sí, eso sí. Y bueno... Ni nos vimos las caras, imagínese. No, me lleva a hablar así. ¿Qué quiere que le haga? Mire, lo que son los contrapuntos, a mí me lleva como a ponerle un poco más de onda. Sí, buenas tardes, ¿cómo anda? Bueno, vamos a hacer al revés ahora. Va a presentar usted el programa. Suba la cortina, opera. Arranque, compañera, con todas las pilas, ¿eh? A los Radio Vida. Muy buenas tardes a todos aquellos que nos están acompañando en la 99.9 del dial. Tarde lluviosa sí las hay, pero aquí estaremos para acompañarlos y para tratar de que sea la mejor de las tardes. ¿No pensó en dejar un currículum en Radiofónica? No, porque tengo que hablar con las chicas a ver si puedo tener la voz parecida. Eso no lo logro. Ah, entonces no, usted dice que no. Y no, mire que tenemos en el caso de entrar a Radiofónica o Radio Vida, tendríamos que tener todas las mismas voces y ahí es donde ya perdí por goleada. Pero le puso igual, bien, buenas tardes, sean todos bien, unas buenas tardes, esperemos... Que sea la mejor tarde posible. ¿Eh? Aquí estaremos para hacerles compañía durante esta tarde lluviosa aquí en la ciudad de Rosario, cuando son ya las 13:20 minutos aproximadamente. Vamos con el primer tema de la tarde musical aquí en FM Estación del Sur. Escuchamos algo de Axel Dubango, Dibango, ¿cómo se llama? Manu Dibango. Ah, no, no, quise decir otro, un boludo quise decir. No, ah, no, entonces el que usted quiere decir es Alex Dubango. Ah, eso quería decir yo. Bueno. Lo que pasa es que uno a veces se empapa para saber todo lo que no quiere. Y bueno, y hay veces que lamentablemente se mimetiza. Y me salen esas cosas. Está bien, por eso le digo, estaba preparada como para ir a probar suerte. Uf, un montón de suerte sería. Le dicen, probar suerte, le dicen. Bueno, vaya a probar suerte. No, no, no, por Dios, no quiero matar a las chicas. No, no da para hacer así un... genocidio. Bueno, entonces quédese acá en la Estación del Sur y van y así van que es esta depresión que es la Estación del Sur. No tenemos nada que festejar acá en Zona Sur de Rosario, compañero. No sé, el programa de los boludos alegres está festejando cada 2x3. Ajá. O si no hace promoción de la cervecita y le están dando. Entonces, no, eso están de festejo en festejo. Hoy no salió. No, por lo menos no nos encontramos con nadie. A toda la radio en penumbras. Could be good for me and her, but you and her, no, never. optimistic, but somehow in your smile I can brave bad weather. Como la penumbra de todas sus almas, soportando esta vida prisionera. What about the boy? What about the boy? What about the boy? He saw it all. You didn't hear it, you didn't see it. Pero bueno, acá me dice la producción que hay que ponerle onda. Un poquito, ayude. Ay, ¿cómo hace esa gente? Que le ponen onda todos los días, están iguales. Nah, ahí están re depre, terminan. Yo imagino que salen, nosotros no nos enteramos. Yo imagino que cortan los micrófonos, se van al tema musical. Sí. Y lloran y lloran, y se limpian las lágrimas, pues hacen la sonrisita y salen. Y te seguimos acompañando en esta tarde aquí en FM, ¿no? Y siguen, ¿no? Así como una maquinita. Y después me imagino que deben estar al punto de suicidio, se pelearon con la novia, se le murió el perro, qué sé yo, pero ellos no nos tienen que demostrar. Porque una radio seria y tienen que. Radio seria tienen que ser como el tema de Celia Cruz y demostrar que la vida es un carnaval y que está todo siempre re contra re bien. Y vos que tenés que estar feliz en tu trabajo de mierda escuchando esa radio y ellos te ponen onda y vos decís qué buena que es la vida. Cuando estoy acá como un esclavo 12 horas por día. En Estación de Azul queremos demostrarte todas tus miserias. No, me parece la parte oscura de la vida. Igual, me parece que mostramos nuestras miserias. Bueno, eso sí, todos los días. Por ahí, es como que los hacemos sentir bien a los oyentes. Si nosotros tenemos tantas miserias todas juntas... Ah, date cuenta que sos una mierda, a ver si lo podés cambiar, más o menos. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra otra compañera. Muy buenas, hoy tardé un poco más. ¿Cómo anda? Recién llega, no es que la tapamos y no la dejamos hablar. Vine decimos nada, a la gente. ¿Se mojó? Sí, pero estuvo muy bueno porque no es una lluvia agresiva. Ajá, no, claro, no. Es lindo andar sin paraguas en estos casos. Está bueno, ¿vio? Sí. Sí. Mira cómo viene con onda también. Es usted el que anda ahí, down. ¿Qué les pasa? ¿De qué se ríen? ¿Qué esas señas que hacen entre mujeres que no entiendo? Miren, no vais a dar cuenta. Claro, si presta atención va a notar algo. Tienen exactamente el mismo color puesto. Sí, en la parte de arriba, mismo. En la parte de abajo no las veo. Vale. Más o menos. Sí, más o menos cuadritos eran las dos. Sí. ¿Qué pasa? No, que no estamos a cuadrito las dos, tenemos las mismas tonalidades también en los pantalones. Ah. Bueno, compartimos el cuadrito y el color también con usted. Sí, sí, sí, para que esté todo en armonía. ¿Mm? Somos todos cuadraditos. También. Fue feo eso. Sí. ¿Lo que dije? Fue feo, a lo sumo que digan, digo que a veces se usa como, no sé, como un... Una cargada de que no sabes dónde vas o qué forma tenés, o bueno, sin forma, eso incluso me gusta más. Más lindo sin forma que cuadrado. Claro, sí. Como que acorta los horizontes mucho eso. Uh-huh. Bueno, che, hay que aceptarlo, somos cuadrados. Es lo que hay. Bueno, le damos la bienvenida a todos los seres depresivos del otro lado. Esperemos que anden todos mal. Sean bienvenidos a este escenario de las voces. Pueden comunicarse con nosotros al 462-2124 y al 156-70-76-44. Tenemos también un blog spot. Sí, nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tenemos un correo electrónico. Y es el escenario de las voces @hotmail.com. His eyes are the eyes that transmit all they know. Not the one crystal and glances to show. He is your leader, he is your guide. Y este programa también se retransmite por una radio virtual, que es www.radiowalden.com.ar. Muy bien, saludamos entonces a los que nos escuchan a través del blog, a los que nos escuchan en Radio Walden, que está ahí en construcción todavía la página, y saludos a los que están ahí del otro lado escuchándonos ahora, en vivo y en directo. Muy buenas tardes. Nos contaba algo el pájaro. Va, me contaba. Ah, bueno. Fuera del aire. Sí, fuera del aire me comentaba ayer. Pero yo le hago extensivo el comentario que me hacía el pájaro. Ayer hablamos del cine, ¿se acuerda? Va, entre tantas pavadas que decíamos, hablamos del cine, que el pájaro nos contaba que se iba a comer con unos ecuatorianos un asado. Sí. Y yo empecé a decir que es del cine de Ecuador. ¿Se conoce? ¿Alguien vio alguna vez una película ecuatoriana, por ejemplo? Entonces el pájaro me contaba en un mensaje que había estado con los ecuatorianos, que uno ya estaba abrazado al bidet. ¡Ah, la perinola! Pero que antes, hablando del cine, dice que este ecuatoriano le había dicho que el cine en Ecuador es patrimonio de los que viajan en BMW. O sea que no va a dar... Se entendió. No sé si se entendió la idea. Sí, o sea que no va a dar muchas ganas de mirar cine ecuatoriano. Y hay que ver, qué sé yo, acá hay algunos también que viajan en BMW. O sea, partamos de la base que para... Sí. Dedicarte al cine más o menos tenés que tener alguna moneda, por lo que es el costo, ¿no? Sí, después, sí. Bueno, te la podés rebuscar también y ahí está el verdadero artista, que con pocos recursos hace grandes cosas. Postiglione, bueno, es el ejemplo de lo que no. O sea, un tipo que tiene mucha plata, muchísima plata. La familia Postiglione es una familia... ¿Qué empresa tienen los Postiglione? No tengo ni idea. Ay, si alguien se acuerda del otro lado, No, ni idea. Una empresa muy grande, muy grandotota. Entonces, bueno, él viene de esa cuna y siempre tuvo el dinero para dedicarse al cine y hacer la pavada que hace, que parece que hace cosas con 2 monedas y tiene toda la moneda. Y usted dice, ¿cómo haces eso? Bueno, eso es una cuestión de capacidad que a él le falta. Capaz. Claro. Pero bueno. Pero hay otros que por ahí tienen la moneda y hacen buenas cosas con la moneda. Sí. Otros tienen moneda y hacen malas cosas. Sí, no es una condición que sea como generativa. No sé cómo es la palabra justa, pero digamos, no es una condición de tener dinero y no poder de hacer cosas malas y no tener y hacer cosas buenas, porque puede pasar al revés, igual que con lo que es conocido y lo que no conocido, es lo mismo. Claro, sí, por ahí se dice, pero tiene toda la moneda, bueno, pero puede hacer algo bueno por más claro, que no tenga la moneda. Claro, aprovecha. O hay otro que tiene toda la moneda y hace una cagada. Claro, lo quema. Y aquel que no tiene una moneda y hace lo que puede y dice, bueno, pero pobre, no tiene moneda, pero es malo igual, por más que tiene una moneda, lo que es malo. El tema de Silvio también que decía, esta cuestión de que, o sea, el tener no es signo de maldad y el no tener no es signo de bondad, una cuestión de esa. Igual, sí, la poesía no. Dijo cualquiera, discúlpeme. No, dijo, pero, y el no tener tampoco es signo que gobierne la virtud. Ahí está. No, el tener no es signo de malvado. Uh-huh. Y el no tener no es signo de que gobierne la virtud tampoco. ¿Y no? No. Más o menos. Bueno, eso esto se puede aplicar creo que a todo. Sí. Póngale cualquiera, qué sé yo, que se cualquier ser humano que nace y se encuentra, póngale, una familia que tiene muchísima plata, él no tiene la culpa, le tocó, nació ahí, se encontró con esa plata y hay que ver qué hace él con eso y qué tipo de persona es él. Aparte, digamos, claro, la plata, tampoco se lo va a condenar porque... Claro, porque tiene plata y la familia le tocó de plata. Claro. Qué sé yo. Bueno, ¿quieren que le demos la bienvenida a nuestros auspiciantes? Le damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario,

no tuvieron una sola de esas armas, no tenían nada que ver. Entonces por ahí me parece que era una película al estilo mostrar Vietnam por Hollywood, esa sensación me daba. En la narración al estilo Hollywood, hasta el diseño de tapa de la película a los Hollywood. Sí, la cosa es muy fea. Pero bueno, ese mismo director ahora hizo esta nueva, el Che, una historia de vida, una cosa así. Pero bueno, al margen me enteré, porque así que algunos datos interesantes que él pudo rescatar en una hace 12 años, supuestamente, que está investigando sobre el Che Guevara. Entonces él dice que esta no es la película definitiva sobre el Che, que va a haber más de otra gente, dice, porque el Che Guevara todavía se sigue por investigar, me dice, fueron 39 años de una vida totalmente intensa. Entonces como que todavía se pueden seguir descubriendo cosas del Che Guevara, dice él. Y consiguió, supuestamente, que dicen que se ve en la película esta, que es un documental, pero un documental que no está narrado. ¿Está en cine? No sé, creo que está en cine, ¿no? No estoy segura. No le sabría decir. Es un documental, pero que no está narrado por personas que conocieron al Che Guevara, como generalmente son los documentales. Sino que no hay personas que hablan sobre el Che, sino generalmente es propios discursos y audios que se fueron consiguiendo el Che Guevara, lo que va contando el documental de casi 2 horas. Mire. Y supuestamente hay un audio muy interesante, vio que se conoce, por ejemplo, la carta que el Che, cuando se va a Bolivia, la carta que le deja Fidel Castro, la carta que le deja a sus hijos. Sí. Bueno, supuestamente hay ahora, se consiguió una cinta magnética, donde el Che Guevara le deja grabado a su mujer. Sí. Antes de partir a Bolivia. No. Supuestamente le dice, tú eres lo más... la posición más íntima mía, lo más íntimo que yo tengo, una cosa así, le dice el Che Guevara. Eres mi propiedad más íntima, una cosa así, le dice a ella. Y le lee un par de poemas, el Che Guevara. Uno de los poemas que le lee es Los Heraldos Negros, de César Vallejo. Espere, ¿cuál era el de Los Heraldos Negros? Mira, ahora borramos todos los poemas que teníamos acá nosotros. Teníamos a ese lástima. De Vallejo. Qué garrón. Dice, Los Heraldos Negros, ese moriría en París con aguacero. Ah, ¿no? Sí, ahora me acuerdo. Así, Vallejo. Sí. Los Heraldos Negros, que trae la muerte, una cosa así. Y después un par de Neruda le leyó el Che Guevara a su mujer. Y otros más dicen, pero no sé de quién. Así que supuestamente eso me llamó la atención, esa particularidad. De mostrar esa parte también él quería, el Che Guevara, en su despedida, la carta que le deja la... el poema, los poemas que le lee a su mujer antes de partir. Ay, tenía sentimientos así, digamos, tiernitos, no, para con la tenía mujer. Más, mire, tenía más sentimientos que un montón, ya la mayoría, sé, de los seres humanos. Lo que pasa es que siempre se muestra esa faceta así de duro, de revolucionario, y no esta parte, si se quiere, más íntima. Bueno, es lo que quería mostrar, supuestamente, este Tristán Bauer en este documental. También toda esa faceta del Che Guevara. Supuestamente también está el material que él le agradece a Evo Morales, que le permitió acceder, no sé a qué lugares, para... por ejemplo, del pasaporte falso con el que Che Guevara ingresa a Bolivia y todos esos documentos. ¿Cuánto material que recolectó? Sí. Sí, bueno, eso no sé, quería comentar que justamente era Bayer. Muy bien, cuando tenga alguna otra noticia, cuente. Igual la noche estaba andando. Hay que ver si está, creo que está en cine la película, me parece. Yo no tengo ni idea lo que se está dando en cine, pero... Igual yo vi, digamos, en el colectivo hay un cartel que dice, che, pero no sé si es una de un documental, una película o una obra de teatro. Hay un... y claro, por eso le digo, o sea, dice Che grandote y, digamos, hay un par de cositas más sobre Che Guevara que dice el cartel. Yo, pero en el colectivo es más complicado leer. Creo, me animaría a decir que este documental se expuso gratis en el monumento. Mire. Me parece. Está bien, yo no. Tiene que ser ahora, hace poco. Sí. Bueno, con todas sus posiciones. Bueno, le mandamos saludos al pájaro. Buenas tardes, pajarrete. Que nos dice, confirmado, el ecuatoriano terminó abrazado al water durante un lapso de 2 horas y haciendo promesas al bidet. Jaja. Haciendo promesas sobre el bidet, pájaro. ¿Usted no? No. Ah, él está un señorita en ese sentido. Me imagino. Mi miren que habrá sido malo. No dejan que el ecuatoriano exprese su ternura. Si era para con el bidé, déjenlo que lo exprese. Pobre ecuatoriano. Yo la que me acuerdo, ayer que yo comentaba que hablábamos de los ecuatorianos, yo dije que había conocido uno, no, en realidad conocí dos ecuatorianos. Uno, el garca, el chamullero que les contaba ayer. Así. Que es el que quedó plasmado en su memoria. Sí, que son esos ecuatorianos que te vienen así con esa sonrisita, con cara de bonita, son unos garcas bárbaros, te venden hasta la madre. Pero después conocí a un ecuatoriano en el Festival Internacional de Poesía. Ese fue un ecuatoriano copado, un enfermito porque... ¿Y 15... lo contó? Eso lo conté, bueno. Sí, sí, sí. Pero me había olvidado de ese ecuatoriano. Están sumando. Sí, era otro tipo de enfermito. 15 horas por día leía este ecuatoriano, así que... Así, imagínenselo. Pero por lo menos se pudo hablar, es una cosa más linda, más amena, más de igual a igual. No me vendía nada. No, estaba pensando que yo creo que no conozco ningún ni ecuatoriano, ni ecuatoriana, nada de ese país. Y sí, de Ecuador. Claro, por eso le digo. No. Ecuatoriano de Ecuador, dice usted. Sí, sí, sí. Está por bien. Lo menos eso, los enraizados. Ajá, bien. ¿Quieren que le lea una carta a un enamorado? Bueno. Sí. Un enamorado de la vida, como lo fue siempre. Jean-Jacques Rousseau. Ay, qué bonito. Pobre Rousseau. ¿Por qué pobre? Porque sufría mucho con esta dama, que le voy a decir ahora. Bueno, Rousseau, un bohemio, todos sabemos. Tuvo en uno de los de la enciclopedia, sí. El que escribió el contrato social. El Emilio. De la educación. No, ahí se me está confundiendo con Flaubert, cualquiera. ¿Qué? La educación sentimental. No, el Emilio es sobre la educación, sí, pero no la educación sentimental. La educación sentimental es de Flaubert. Sí. Bueno, Rousseau fue el que escribió el contrato social, el Emilio, etcétera. Bueno, les cuento, lo sitúo. Es una carta que Jean-Jacques Rousseau le escribe a Teresa Levasseur. Es francesa. Sí. No sé si se habrán dado cuenta por mi pronunciación. Un poquito. A pesar de que Jean-Jacques Rousseau nunca se casó con Teresa Levasseur, ella fue la compañera de toda su vida. En verdad, habían tenido en 1768 un simulacro de casamiento, cuyos testigos fueron el cielo, como dijo Rousseau, y dos amigos. Ese año, unos meses antes de esta carta sobre las repetidas crisis de la pareja, Rousseau, que ya de por sí sufría de un carácter susceptible o directamente persecutorio, empieza a ser acosado judicialmente con motivo de la publicación del Emilio, lo que lo lleva a adoptar el nombre de Renoir. Hay que decir, para entender la paranoia de Rousseau, mínimamente, que por el contrato social a Rousseau ya se lo empezó a perseguir por todos lados, se quemaron todos los ejemplares de sus libros. Ay, no. Estaba muy perseguido de que lo iban a matar todo el tiempo, Rousseau. Hasta cuando un amigo le hace una broma, no me acuerdo que el poeta Hein, no sé quién era, que él se alojaba y le hizo una joda. Como diciendo, mira que el gobierno me contrataron a mí para que te mate, qué sé yo, estuvo un engaño para hacerte mierda, le hizo una cosa así. Y Rousseau se reenojó con el amigo y huyó y estaba re perseguido, pobre. Claro, pero tenía motivos, ¿no era? Y sí, él ya después pensaba que cualquiera lo iba a matar. Claro, bueno. Sí. Igual el planteamiento también en el Emilio está dado, si se quiere, ciertas libertades para con los educandos, que en ese momento ya comenzaban a ser los niños, o sea, tomar parte en todo esto. Y a raíz de eso es como que le abrían los ojos, cosa maligna. Claro. Ahí no me acuerdo yo. Una anécdota muy interesante de su libro El Contrato Social, donde, bueno, Rousseau justamente dice que está todo para la mierda, dicho así burdamente, dice hay que volver a hacer un nuevo contrato social y plantea otro tipo de sociedad. Pero no me acuerdo, gracias a una persona, no me acuerdo quién fue, que se salvó un solo libro. Se habían quemado todo y no me acuerdo quién fue el que tenía ese libro, fue un personaje muy famoso. Sí. Que tenía, conservaba el único ejemplar que quedaba. Que lo había escondido, sí. Atrás de no sé qué, otros libros también, sí. Pero no me acuerdo esa anécdota ahora. Bueno, no importa. Esta es una carta entonces que Jean-Jacques Rousseau le escribe a Teresa Levasseur. Está fechada el sábado 12 de agosto de 1769. Y le dice así. Querida amiga, desde que empezó nuestra unión, hace 26 años, solo he buscado mi felicidad en la tuya. Solo he tratado de que fueras dichosa. Pero advierto con dolor que el éxito no corona mis afanes. A ti te es menos dulce recibirlos que a mí dedicártelos. No ignoro que los sentimientos de rectitud y de honor con los cuales naciste nunca se alterarán en ti, pero siento que los de ternura y apego, que antaño fueron recíprocos entre nosotros, ya solo existen de mi parte. Querida amiga, has dejado de complacerte en mi compañía, más aún, para continuar en ella algunos momentos, por pura complacencia, necesitas de un gran esfuerzo. Con todos te sientes cómoda menos conmigo. Todos los que te rodean están en tus secretos, excepto yo. Y tu único amigo verdadero es el único excluido de tus confidencias. Convendrás, querida amiga, que alejarte de mi lado no es el mejor medio para aproximarme a ti. Sin embargo, tal era mi intención, lo juro. Pero tu frialdad me ha retenido de hacerlo. Y los melindres no bastan para atraerme cuando el corazón me rechaza. Ahora mismo, lacerado de angustia y aflicción, no tengo deseo más ardiente y verdadero que acabar nuestros días en la unión más perfecta y no tener más que un lecho cuando ya solo tengamos un alma. Nada probamos, nada nos place en un ser que no queremos. Por eso, en lo que a ti respecta, todos mis cuidados, todos mis afanes son insuficientes. No se ordena el corazón, querida amiga, y está mal, y este mal es sin remedio. Jean-Jacques Rousseau. Bueno, pobrecito. Mentira, lástima, ternura, pobre Rousseau. Sí. Ah, cómo sufría. Igual. Estando cerca y a la vez tan distante, uh-huh. ¿No? Así que... Ajá. Uno es como que por ahí también le sale decir qué mala que es ella, pero está bien, o sea, ya no sentía nada por él, no puede obligársela a quererlo. Y no. Pero mala, repía. No se ordena el corazón y este mal es sin remedio, dice el pobre Rousseau. Que siempre vivió así, igual más o menos, mantenido por señoras de la alta sociedad que lo mantenían a él, que tenía toda la postura, así la estirpe de bohemio, escribía, qué sé yo, entonces las damas... le bancaban, vos escribí, yo te doy para que tengas una el vida. Techo, la comida, pero vos me tenés que satisfacer sexualmente, le decían estas grandes damas, ¿no? Entonces Rousseau no, así tenés que hacerme compañía. Bueno, con todo lo que eso, vos dame techo, yo no tengo donde caerme muerto, dice Rousseau. Ah, eso fue siempre así. Generalmente vivió esa vida así, bohemia, pero... mantenido por grandes damas de con mucho dinero, adineradas, que necesitaban otras cosas. Entonces claro, le ofrecían sus dineros, su casa, y Rousseau seguía con su vida bohemia, escribía y bueno, tenía que después. Además, por ahí, como también le pasaba a Balzac, no eran necesariamente mujeres solas. Entonces no había una necesidad de compromiso. Claro que todas ellas ya estaban comprometidas. Claro, ya tenían su... Claro, su pareja visible. Claro. Entonces, todos estos hombres junto con, obviamente, la vida, toda... Esa pulsión de vida que ellos tenían, eran quienes les alegraban de varias índoles la existencia. Pero bueno, fue un ser, dice, muy sensible, sí, pobre, sí. Siempre, Jean-Jacques Rousseau. Que escribió, bueno, libros muy interesantes que se recomiendan leer, ¿no? Sí. ¿Quién no lo ha leído? Bueno, Marx mismo ha leído El Contrato Social, también ha estado en algún punto algo influenciado. Bueno, el pájaro. ¿Qué nos dice? Que nos dice, le preguntamos, hablando del ecuatoriano, le preguntamos por el cine ecuatoriano antes del vacilón y dijo que no existe. Lo que hay es patrimonio de la burguesía. Ahí está. ¿Quedó más claro? ¿Y por la música ecuatoriana? ¿Qué onda? ¿Hay música que conoce algo? ¿Yo? No. No, yo tampoco. ¿Nadie conoce un ecuatoriano que haga música? No. Eso es más difícil todavía. ¿Más difícil que el cine? No, digo, un ecuatoriano que haga música, sí. Y no la música ecuatoriana. No sé qué es más difícil, pero digo, conocer a alguien encima que sea músico. Bueno, de Ecuador. Ya de por sí no conozco ningún ecuatoriano. Ya no, eso lo dejé claro. Es difícil conocer músicos también acá en Rosario. Claro. Por eso se imagina. Hay gente que hace cosas con la guitarra, pero músicos que cuesta encontrar. Sí. Además, últimamente no me estoy relacionando por ahí con muchos músicos, como para decirle. ¿Pintor ecuatoriano? No. Fo. Yo generalmente me aboco a un par de países, entonces ahí le puedo llegar a decir. Escritores, a ver. Ecuatorianos. No saben nada en este programa. Qué no, mal. De Ecuador no sabemos nada. Francia. ¿Usted diga algún pintor, algún escritor ecuatoriano? Bueno, se lo digo. Espera que lo invente. No, estaba pensando en un jugador de fútbol de último. De la selección de Ecuador. ¡Qué vivo! Eso es más fácil de saber. Uno que juega en Newell, el pájaro. Un número 3, uno morochito, que era ecuatoriano. Y aparte usted sabe, mire si jugara, póngale en central. No, no sé si lo sabría. Capaz que no. Y bueno, ¿ve? Aparte ahora menos, porque ahora yo... menos. Claro, ahora menos porque no miro para abajo, yo siempre miro, voy para adelante. Pero ahí había una... altura para arriba. Claro. Había uno, pájaro. A ver si se acuerda, un 3, uno negrito, un ecuatoriano era. Pueden ser de un montón de países. No, era ecuatoriano. Mira, te la compañía, yo no sabe. No me acuerdo el nombre, pero. Usted sabe también que había un buen ecuatoriano. Sí, sí, sé que había, pero no sé cómo se llama. Ahí está, pájaro. Reasco se llamaba. ¿Sí? Ese era. Bueno. Era muy. El nombre, si para olvidárselo. Claro, sí. Le iba a decir, nos falta el Fede Blindado, que por ahí. Todos y estamos pájaro. Que maneja. Y el pájaro acá no sé si fue casualidad o no, pero nos puso todos juntos. No sé si tuvo buscado, pájaro. A ver. Porque al mismo tiempo nos pone el nombre del jugador. Y nos dice: tiene una banda de thrash metal. No sé si está hablando del ecuatoriano que conoció él. Tiene una banda de thrash metal y puso el CD. Reasco. Bueno, gracias pájaros por sus comentarios. Reasco, ese era el nombre. Conocemos uno ahora. Sí, conocemos un ecuatoriano. Famoso. Bien. Famoso. Jugaba al fútbol. Está bien, pero igual. No dijo, fútbol, no dijo ni famoso. Pintor, ni músico, ni no, escritor. No, escritor tiene que haber. Sí, obvio que sí, tiene que haber. Así como tienen que haber pintores ecuatorianos, sí. Sí, y músicos y cineastas. Bueno, qué poco conocemos. De nada, de todo. Y sí, hay un montón de países. Por ejemplo, conoce. No, hay un montón de países que no conocemos. ¿Conoce músicos panameños? Usted sabe que yo igual es muy difícil que conozca de esos lugares geográficos. No bueno. Es mi estilo. Bueno, en todo caso, ¿conoce músicos rumanos? Escritores creo que sí. No, rumanos no, pero conozco un par de jugadores rumanos. Javi, que era un jugadorazo, por ejemplo. No se me vaya por la tangente, porque ahí se puede ir usted solito, no vale. No, pero músico es rumano. Por eso. En Ecuador, ¿saben qué se había hecho? Una muestra de pintura de lo que yo había hablado una vez, de los elefantes. Ah, ¿en Ecuador, había sido? Sí, no solo ahí, pero ahí había sido una de las sedes. La primera, sí. Mire usted, entonces tiene que haber mucha movida pictórica. Sí. Ahí le salió. Bueno, nos vamos a la tanda. Sí. Si quieren comunicarse con este programa, 462-2124, 156-70-76-44. Como generalmente hacemos los miércoles. Ahí está el pájaro. A usted le contesta, compañera. A ver, dígame. Blades, es panameño, le dice el pájaro. Muy bien. Sí, Willy Chirino que tocó con él. También es panameño. Uh-huh. De Panamá. Y hasta ahora. Bueno, gracias pájaro. Sí. Como todo miércoles, les decía, traemos dos versiones de un mismo tema. ¿Qué trajo? Espere que le lea un mensaje más y nos vamos a la música. Y Coban también. ¿Coban es panameño? Mire usted. No sabía. Yo tampoco sabía, pájaro. Ale, entonces a usted también le gusta un panameño. En lo musical estamos es verdad, hablando. Me gusta un panameño. Me gusta un panameño. ¿De otra cosa, de otra cosa estamos hablando? No, no sé, pero por las dudas usted me agarra para el churrete, entonces por las dudas aclaro. Bueno, mire usted, Coban, Billy Coban, ¿estamos hablando? Yo hasta ahora es el único Coban que conozco. ¿Da Kurt Cobain? No, pero ese es Cobain. Cobain. Es distinto, el otro es Coban. Ahí está, bueno. Les decía, dos versiones de un mismo tema. En este caso... traje un tema de Tunes Van Sant llamado Pancho and Lefty. Sí. Que es un tema de Tunes Van Sant. Primero escuchamos la versión de él, de Tunes, y después Willie Nelson, que hace el tema de Tunes Van Sant. Muy bien. Keep you free and clean. Now you wear your skin like iron. Your breath's as hard as kerosene. You weren't your mama's only boy, but her favorite one it seems. She began to cry when you said goodbye. You sank into your dream. Pancho was a bandit boy. His horse was fast as polished steel. Wore his gun outside his pants for all the honest world to feel. Pancho met his match, you know, on the deserts down in Mexico. Nobody heard his dying words. That's the way it goes. All the Federales say they could have had him any day. They only let him hang around out of kindness, I suppose. Well, Lefty, he can't sing the blues all night long like he used to. The dust that Pancho bit down south ended up in a Lefty's mouth. The day they laid poor Pancho low, Lefty split for Ohio, where he got the bread to go. Oh, there ain't nobody knows. And all the Federales say they could have had him any day. They only let him slip away out of kindness, I suppose. Pancho fell and Lefty's living in a cheap hotel. The desert's quiet and Cleveland's cold, so the story ends, we're told. Pancho needs your prayers, it's true, to save a few for Lefty too. He just did what he had to do. Oh, now he's growing old. And a few great Federales say they could have had him any day. They only let him go so wrong few great federalists said they could have had him any day. They only let him go so wrong. Out of kindness, I suppose. Living on the road, my friend, was gonna keep you free and clean. And now you wear your skin like iron, and your breath is hard as kerosene. You weren't your mama's only boy, but her favorite one, it seemed. She began to cry when you said goodbye. Sank into your dream. Pancho was a bandit boy. His horse was fast as polished steel. He wore his gun outside his pants for all the honest world to feel. Well, Pancho met his match, you know, on the deserts down in Mexico. Nobody heard his dying word. Oh, but that's the way it goes. All the Federalists say they could have had him any day. They only let him slip away. Out of kindness, I suppose. Lefty, he can't sing the blues all night long like he used to. The dust of Poncho bit down south, ended up and left his mouth. The day they laid poor Poncho low, Lefty split for Ohio, where he got the bread to go. Nobody knows. All the Federalists say they could have had him any day. We only let him slip away. Out of kindness, I suppose. Hotel. The desert's quiet, Cleveland's cold, and so the story ends, we're told. Poncho needs your prayers, it's true, to save a few for Lefty too. He only did what he had to do. And now he's growing old. A few great Federalists say could have had him any day. We only let him go so long

Bien. Y algo más tenía que decir. No, bueno, lo que escuchábamos eran las dos versiones del tema Pancho and Lefty por Townes Van Zandt y por Willie Nelson. Después un temita de Nina Simone. Y después un temita de Louis Armstrong, What a Wonderful World. Qué mundo maravilloso. Ahí está, bien, para los que decían que estábamos depresivos, ahí está, mira el tema que pasamos. Toma. Le comento que se comunicaba con nosotros Gerardo. ¿Cómo anda? Tanto tiempo. Y nos contaba que nos está escuchando desde el lunes. Bueno, lo sentimos mucho. Dice que nos podía escuchar bien. Hacía bastante que no tenía la suerte, por lo menos para él, de estar aquí entre nosotros. Y no, ya que estábamos hablando de cine, él nos recomendaba que esta semana están dando en Filmoteca, en Canal 7, todo un ciclo sobre Buñuel, que o sea que él nos decía cosas que había visto muy interesantes de películas que se filmaron en México, claro, con casi todos actores desconocidos, y que no muy buenas las apuestas que tenía Buñuel en cuanto a eso. Para quienes quieran reencontrarse, era en esta semana en Canal 7 a partir de las 2:30 de la noche. La recomendación era más que nada para usted que suele trasnochar. Ajá, entonces, para que lo pueda aprovechar. ¿Todos los días? ¿De lunes a viernes? Sí, sí, sí. ¿A partir de...? 12:30 de la noche. Ahí está, lo vamos a tener en cuenta, Gerardo, muchas gracias. Cine Buñuel, no sabe que se... No le dijo cuál se da hoy, por ejemplo. No, eso no... Ahí me olvidé de preguntarle, además. ¿Qué película? El fantasma de la libertad de Buñuel. ¡Fua! Impresionante. Si no vieron esa película... No sé. Se terminó, no podemos hablar más de sí. No, yo sé que vi tres porque venía, me acuerdo, en un VHS. Ajá. Yo había visto la de El Perro Andaluz y otras dos más que venían en ese VHS. ¿La verdad es la escena esa, usted que es muy sensible? La del ojo. La del ojo, sí. Sí. ¿La vio bien? Sí, pero igual estaba así toda dura, hecho un nudito, porque me ponía nerviosa, pero esa sí la pude ver. Bien, que está hecha junto con Dalí. Sí, casi toda la película se nota que andaban juntitos para todos lados. Sí. Bueno, hablando de cine, estamos en el bloque de cine. Pero primero le tengo que terminar de contar algo del llamado de Gerardo. Ah, bueno. ¿Cuánta información trae Gerardo? Justo cuando nos llamaba estábamos pasando Nina Simone. Entonces él nos pedía si podíamos pasar Pecador, o sea Sinner, o Wild in the Wind de Nina Simone. Lo que yo estaba hablando recién con el operador es que las canciones acá no tienen los nombres. Así que vamos a ver, si él la encuentra, pasamos alguna, porque nos decía que Pecador era demasiado largo, se me parece que va la otra. Y si no, le traemos las dos canciones para mañana. Ahí está. Si no, Blowing in the Wind, le pasamos, de Bob Dylan. Sí, pero no es lo mismo. Ajá. Nina tiene otra impronta, como que más suavecito, Dylan. Bueno, si está, se lo pasamos hoy, Gerardo. Si no, le traemos los temitas mañana, ya que nos está escuchando esta semana. Sí. Le traemos los dos temas mañana, ¿le parece? Le mandamos un saludo muy grande. Muchas gracias. ¿Está creyendo máquina? Bueno, hoy está bien que escuchemos a Jean Thiersen en un francés. Sí. Hoy mejor que nunca. Hoy mejor que nunca. Tendríamos que irnos a algo más viejito igual, pero Jean Thiersen da para todas las épocas. Exacto, es atemporal. Sí, sí, sí. Y más que nada, hoy es más que indicado para escuchar Jean Thiersen, ya que vamos a hablar de lo que fue este movimiento cinematográfico que se llamó la Nouvelle Vague. Thank you. En otras oportunidades en este programa se ha hablado de los, si se quiere, los tres íconos de este movimiento, que han sido Godard, Chabrol, que si se quiere es uno de sus iniciadores, y Truffaut. Uh-huh. François Truffaut, Jean-Luc Godard y Claude Chabrol. ¡Qué por lindos nombres! Uh-huh. Sí. Además los tres suenan muy lindos. Sí, suena. Entonces vamos a situar más o menos lo que ha sido esta, la Nouvelle Vague. Se denomina así porque precisamente traducido al castellano, Nouvelle Vague quiere decir nueva ola. Uh-huh. Y si se... La nueva ola, las olas están en el mar, decía Chabrol. Bueno, pero en este caso sí fue una nueva ola. Ajá. Porque, digamos, una ruptura muy grande en el cine francés en cuanto a lo que se llamó y que ellos criticaron tanto, que fue el cine de qualité, cinema de qualité, una cosa así. Que es lo que ellos criticaban. Claro, el cine de calidad, o sea, en el cual estaban, si se quiere, las características fundamentales, estaban dados en los tipos de filmaciones y además mucha utilización de cámaras muy grandes, lo cual implicaba que ya fuera todo muchísimo más organizado, y sumado a eso también, donde había una apuesta, si se quiere, mucho más evidente de lo que va a ser las obras del movimiento de la Nouvelle Vague. No entendí lo que criticaban. Criticaban el cine de calidad en cuanto que utilizaban cámaras grandes. Ajá. este tipo de cine, estaba todo mucho más ornamentado y organizado en las puestas. Ajá. Y era todo mucho más lento en cuanto a las producciones. Uh-huh. Y se decía también que lo que hacía este cine de calidad era como un realismo psicológico, que de realismo, según Truffaut, no tenía nada, y de psicológico tampoco. Realismo psicológico. ¿Y no tiene ahí algún representante del cine de calidad? Sí. Si usted me espera, yo se lo busco. No, bueno, no, listo, siga el desarrollo del informe. Claro, le voy contando porque por ahí sí, sí están, los nombran, pero en este momento no los tengo demasiado mal. Bueno, no importa, continúe ahí, bueno. Después me lo dice. Este movimiento de lo que fue la denominada Nouvelle Vague se caracteriza por, digamos, que si se quiere, los cineastas emergentes en su primer momento trabajaron en la revista que usted había mencionado ya en la semana pasada, el Cahiers du Cinéma, que era, digamos, críticos y escritores en esta revista especializada sobre cine. Esta revista había sido fundada en el año 1951 por André Brazin, y ellos, si se quiere, sus inicios en el cine están dados más que nada como críticos y analistas en esta revista, y ahí posteriormente sus trabajos de dirección. Uh-huh. Varios de ellos también, porque más allá de que acá nombramos a los tres más grandes, hay otros participantes de la Nouvelle Vague, pero ya, por ejemplo, como guionistas, como directores en otras índoles, de no directores específicos de una película, como en el caso de ellos. Aún así, ellos también, si se quiere, ingresaron a este mundo con trabajos de lo que generalmente se consideran menores, como puede llegar a haber sido el de guionistas o dramaturgos. Sí, bueno, no es un trabajo menor el de guionista. No, obviamente, pero en algunos casos se los considera como, o sea, como que pasan al conocimiento por parte de uno cuando pasan a ser directores. Todos los trabajos anteriores de guionistas y demás, y sos como el asistente, el ayudante de uh-huh. uno que otro director. Aun cuando, obviamente, que se sabe que si tenés un mal guionista, la película puede ser... Claro. Cualquiera. La cara visible del director, uh-huh. entonces es el que se hace conocido. Sí. Hay también otros puntos importantes que son los que dan lugar a esta, digamos, a la Nouvelle Vague, y por el cual recibe el nombre, que es una encuesta que se hace para mediados de los 50, ya casi fines de los 50, qué es a la, digamos, a la juventud esta cuestión de qué ven en el cine o cuáles eran los intereses. Entonces, a partir de esto, cuando en el año 59 aparecen películas como Hiroshima Mon Amour o Los 400 Golpes, uh-huh, que en este caso Los 400 Golpes es de Truffaut. Muy linda película. Sí, y de Renai, no sé cómo es Hiroshima Mon Amour, por ejemplo. Estos, digamos, estos jóvenes los nombran a estos personajes y a raíz de esto es que tiene la denominación de la nueva ola. Esta caracterización también está dada porque Muriak pasa a ser secretario de Cultura, entonces les da como una mayor cabida al surgimiento de, o mejor dicho, a esta nueva camada de cineastas, y también el surgimiento y el auge de los cineclubs, lo cual hace que sea posible ver a estos nuevos representantes del cine francés. Disculpe, una aclaración, me confundí, es André Malraux. Ah, Malraux. Mm. Claro, sí. por ahí se me confunden los franceses, pero es André Malraux, uh-huh, quien es el que fomenta además porque... Malraux. Ahí estamos entonces. le daban subsidios a quienes querían hacer películas por adelantado, o sea, estaba dado el subsidio y si se quiere hay un aval por parte del Estado por adelantada de la película. Entonces esto también era lo que ayudaba a que la producción fuera cinematográfica, fuera dada y que estos cineastas se hagan conocidos por lo menos dentro de lo que era el cine francés. Uh-huh. Obviamente a raíz de festivales como Cannes y demás, ellos con sus películas logran una calidad impresionante y es lo que ya... si se quiere, deja el basamento de lo que va a ser la Nouvelle Vague a nivel internacional. ¿Qué pasa? Un poco serio que se pone este programa de repente, la solemnidad a lo... Bueno. A lo patético. Continuemos con la Nouvelle Vague. Bueno, le cuento que, por ejemplo, estos jóvenes realizadores y que son quienes impulsaron la Nouvelle Vague tenían varias características que los aunaban y, por ejemplo, una de sus características era que ellos poseían un bagaje cultural cinematográfico muy importante que venía parte de lo que eran las escuelas de cine y parte de lo que es la cinemateca francesa. Todos de izquierdas también. Sí. La gran mayoría también defendían el cine norteamericano, pero de John Ford y Alfred Hitchcock, claro, fundamentalmente. Uh-huh. Además, son ellos quien precisamente en el Cahier du Cinéma escriben y, si se quieren, ensalzan a Hitchcock cuando el cine norteamericano era terriblemente... eran detractores del cine norteamericano. Entonces aclaran, puede que sea toda una porquería. Salvo Hitchcock y Ford. Claro. Y después también están dos que no conozco, que uno es Hawks y Fuller. No, eso ahí no conozco. Claro, ahí yo ya no sé. Entonces se lo nombraba a los dos que conocía. Ajá, bien. Otra también de sus características es que tenían una preparación teórica bastante importante y un deseo de renovar el cine, o sea, esta crítica que se le hacía al cine de calidad de las épocas anteriores, y lo que buscaban ellos era impulsar a redescubrir la mirada de la cámara y de poder crear montajes que ellos se sentían influenciados por Orson Welles, entonces... Ajá. Montajes a ese estilo. Más allá que después cada uno va teniendo su huella, sí. Sus inicios y sus influencias estaban dados por Hitchcock y por Welles. Le comento también que lo que buscaba, si se quiere, el cine de la Nouvelle Vague era lo que se considera un realismo ontológico en el cine, en el cual se busca que no haya un carácter así automático o mecánico de la reproducción, sino que las películas busquen interpretar y aproximarse más a la esencia del cine. Uh-huh. No estas cuestiones manipuladoras o que tengan mucha artificialidad, sino que, por ejemplo, haya, digamos, conversaciones en casi tiempo real y en algunos casos los traveling, que son los tiempos que puede llegar a tener cada uno de los personajes o las situaciones en desarrollarse. Bueno, está bien marcado eso, por ejemplo, en los 400 golpes de Truffaut. Sí, sí, sí. Uh-huh. Ahí sí. Después, otra de las cuestiones que también quería contarles es que una de las características que va a tener también el cine de la Nouvelle Vague es que se rueda mucho en exteriores e interiores, pero con luz natural y cámara al hombro. Uh-huh. Que también era por lo que yo le decía, o sea, ya las cámaras se hacen, digamos, se trabaja en 8 milímetros y se reduce el tamaño, lo cual hace que sea posible una relación, si se quiere, más cercana, y que en algunos casos, por ejemplo, estos mismos autores, los protagonistas miraban directamente a la cámara, uh-huh, hablándole, si se quiere, a uno como espectador. Uh-huh. Otra de las cuestiones también es que hablábamos que muchas utilizan esta cuestión del blanco y negro, pero ya también apoyándose en la utilización de las luces naturales. Entonces, esta cuestión de la artificialidad también hace que sea menos usada, que se vea una cuestión más real de la filmación, más esencial. Sí, quería. Veo que hace poquito había estado hablando de lo que es el cine, el neorrealismo italiano. Uh-huh. Este cine, digamos, francés, es posterior y hay un basamento, si se quiere, una idea de tener esta mirada del neorrealismo italiano, pero con una, digamos, diferencia fundamental, que es que no sea tan artificial en algunos casos. Porque el neorrealismo, si bien tenía cosas fundamentales de la realidad italiana, pero lo mostraba con una cierta artificialidad que la Nouvelle Vague trataba de evitar. Claro. Y otra de las cosas que sí también le quería comentar, que, por ejemplo, en el caso de Truffaut, te habíamos comentado también personajes que se repetían en el neorrealismo. En el caso de Truffaut es más que evidente en su cinematografía, que se divide entre hombres niños y mujeres fuertes, que son los grandes protagonistas de, uh-huh, de sus películas, que en el caso de las mujeres también van a ser, digamos, personajes fundamentales en películas, bueno, como usted había mencionado, de Claude Chabrol, y películas obviamente también de Jean-Luc Godard. Como todo, y con el paso de los años, no siempre todo mejora. Ajá. En cuanto a lo que fue la Nouvelle Vague, se fueron dando variaciones que, si se quiere, más se mantuvo a pesar de todo, y que él no consideraba, si se quiere, que era un solo movimiento, fue Chabrol dentro del estilo de la Nouvelle Vague. Y parte de las... Chabrol fue, vino, se hizo cosas re comerciales, volvió, hizo cualquier cosa. Claro, pero que dentro de todo, si se quiere, se hacía adherente, aunque no tanto, de lo que era la Nouvelle Vague. En el caso, por ejemplo, de Godard, tiene este inicio con la Nouvelle Vague y ya después hay un tinte más de izquierda fundamental y más panfletario a raíz. Maoísta era. todas. Medio como que de todo. Ajá. Porque con, digamos, el mayo del 68 ya sí, ya también fue panfletaria hasta la maceta. Y sí, los estudiantes del mayo ponían graffiti en las paredes, algunas frases de Godard. Por eso, ejemplo. Entonces en estos casos era que, digamos, donde se nota una diferencia bastante importante, por lo menos en la cinematografía de Godard, que es Nouvel Vague Foule, pero después panfletarismo en todo su esplendor. Bueno, estamos hablando pobre como si estuviese muerto Godard, está vivo todavía. Bueno, puede resarcirse y si volver a la Nouvel Vague. Sí, está viejito, pero todavía está. Tiene 80. ¿Y Chabrol había muerto con 80? Sí. Está ahí. Está ahí. Está al borde de Jean-Luc. Y eran, creo que Antonioni también, que había muerto con 80. Por ahí. Y no, Berman murió más joven. Más joven era Berman. Sí, sí, sí. Es más en los 70. Sí, sí, sí. Pero ese había vivido bastante agitado. También, sí, ese sí. Ese le había dado más duro por hijo. Bueno, el más genio de todo anda por ahí también. 76, 77. Woody Allen. Ah, no sabía de quién me hablaba. Yo tampoco. No sabía quién era el más genio de todos. Bueno. No. Se me perdió. Yo estaba tratando de ver, pero había muchos que de los genios que se habían muerto ya. Ay, ¿ese no pertenece a ninguna corriente? No, que ¿no yo... ¿No puede hablarme una corriente en la cual pertenezca a Woody Allen? Al guldilianismo. Bueno, un gran fanático siempre lo ha sido Woody Allen de Berman. Sí. Siempre admirador de Berman, siempre lo nombra Berman en sus películas. Y bueno, a los hermanos Marx. Igual tiene como las dos facetas. Sí, tiene las dos facetas, tal cual. Porque aparte Berman viene, o sea, bien retorcido, psicológico, así, Dios, y complicadito todo. Que las relaciones humanas son un quilombo. Caos, todo complicado, todo mal. Sí, bueno. Por eso, y después tiene los hermanos Marx, que son cualquiera. Una mezcla alucinante. Bueno, continúe con la Nouvel Vague. Bueno, ya en este caso lo que le iba a comentar, si se quiere, tiene que ver más con los últimos tiempos de la Nouvel Vague, donde, como le comentaba ya, en algunos casos obviamente se lo sigue reconociendo para con el cine y esta ola, pero cada uno de los directores, si se quiere, fue tomando sus diferentes posiciones, y en algunos casos también se les criticaba que cierto alejamiento para con determinadas cuestiones del cine francés de esa época, como era digamos esta crítica a los estereotipos y a cierto aburguesamiento, en algunos casos después ellos vuelven, o sea, hay en ciertas temáticas como medias aburguesadas, por llamarlo de alguna manera, dentro de lo que se le hizo la crítica al movimiento. Aún así, toda la, si se quiere, esta escuela que marcaron en cuanto al cine bien realista y donde se toma esta cuestión del personaje para con el espectador muy vinculada, hacen que hayan tenido también, tanto sea en Brasil como en parte de América Latina, sus seguidores y también sus grandes detractores. Le cuento también que personajes como Jean-Paul Belmondo o Brigitte Bardot han sido grandes actores de esta época y que ayudaron al movimiento en el caso de que eran actores casi todos jóvenes y que no estaban tan estructurados en lo que tiene que ver con las actuaciones en cuanto al cine de calidad. Uh-huh. Entonces le permitían a estos directores poder, si se quiere, mostrar otras cosas, y a su vez estas mujeres, que estaban impresionantes la gran mayoría, eran muchas mujeres de personalidad, lo cual hacían que estas mujeres fuertes que ellos querían mostrar estuviesen representadas. Thank you. Bien. ¿Te queda algo más? Estoy tratando de buscarle los tipos que estaban antes del cine, los que eran parte del cine calidad y se me perdieron. Mire que se los estoy buscando y no puede ser. ¿Cómo está? Lo que pasa es que, mire, son tantos los nombres entre los actores, después, actores y actrices, otros directores que por ahí no fueron tan reconocidos de la Nouvelle Vague, que son despelote. Bueno. Bueno, se lo debo para más tarde. Lo que sí le quería comentar, había un crítico del diario La Nación que se había hecho en Buenos Aires una muestra de lo que es un ciclo sobre la Nouvelle Vague, y entonces estaban hablando de esta cuestión de cómo uno se acerca a hablar de muchos de estos directores, generalmente cuando o uno saca una película, que en este caso había sido una película de Godard, o cuando alguno se muere, que es también una referencia que habían hecho en el página, en un comentario a raíz de la muerte de Chabrol, de cómo muchos de los movimientos uno se vuelve a acercar a raíz de las defunciones y qué poco a veces se le da cabida en otros momentos. Uh-huh. ¿Encontró? Buscando, y lo encontré. John Delannoy, Christian Jacques y Fils Granier. No conozco a ninguno. Por ejemplo, guionistas como Aurech y Bost. Son, digamos, personajes de lo que eran el cine de calidad o la etapa anterior. Ajá. A la Nouvelle Vague. No, la verdad que no. No, yo tampoco. No juno a ninguno. Bueno, ¿le quedó algo más de la Nouvelle Vague? Y hablar sobre, si se quiere, exhaustivamente de cada uno de sus personajes, pero bueno, imposible en un solo bloque. Ahí está. Bueno, lo puedo hacer cuando quiera. Bueno, volver a hablar sobre alguno de ellos, no hay ningún drama. Bien. Ya hemos hablado igual ya de Godard. Por eso le digo. De Godard hablamos hace bastante, pero ya hemos hablado de él. De Truffaut hará un par de meses y ahora de Chabrol, así que nos queda Resnais. Es. Y después hay otro más que no me acuerdo. Marker. A ese no lo conozco. Yo tampoco, por eso. Por eso no se lo nombré en el informe. Ajá, está bien. Hasta Resnais. Porque esa Hiroshima Mon Amour ha sido muy famoso. Claro, entonces a raíz de eso es que uno lo tiene el nombre, pero conozco muy poco de él. Bueno, ¿usted se va? Sí, parto hasta mañana. ¿Se retira hasta mañana? Uh-huh. Bueno, nosotros seguiremos aquí hasta las 4 de la tarde, compañera. ¿Usted sigue acá? Seguimos acá. Ah, bueno. ¿Va a venir a hablar de algún personaje? Sí. Bueno, italiano. Ah, vamos de Francia, volvemos a Italia ahora. Uh-huh. Bien. 462212. 456-70-76-44. Así con fiaquita, nos vamos yendo a la tanda y a la música. Con un tema que ya hemos pasado y que está muy lindo. Bueno. De Leonard Cohen. ¿Cuál es? Everybody Know. Muy bien. Muchas gracias a todos. Y por lo pronto, por mi parte, hasta mañana. Muy bien. Nosotros hasta dentro de un ratito, amigos. Quédense ahí. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows that the fight was fixed. The poor stay poor and the rich get rich. That's how it everybody knows. Everybody knows that the bull's leaking. Everybody

Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, that rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Muy bien, estamos de regreso. Última media hora de este día miércoles, aquí en este programita que se llama El Escenario de las Voces. Vamos de lunes a viernes de 13 a 16 aquí en la 99.9 Estación del Sur. Nos pueden encontrar aquí en Pueyrredón 5609, al 462-2124, al 156-7076-44. Esas son las vías de comunicación con nosotros. Pasaba la tanda, escuchábamos a Leonard Cohen, a B.B. King, a Eric Clapton, ahora Johnny Joplin. ¿Qué más pueden pedir ahí? Les vamos a hablar ahora de un escritor italiano, ¿eh? No tenemos, no sé qué más quieren. ¿O no? ¿Me escucha usted? Sí, sí. Estaba pensando justamente en este escritor italiano. Ah, estaba pensando en el escritor italiano. Sí. Es como que uno al hablarse mete en su vida, empieza a pensar en lo que podía llegar a pensar. A veces es difícil, ¿no? De acuerdo. Es complicadito pensar lo que podía llegar a pensar. Claro, y más con este tipo de estructuras mentales o física, como se lo quiera llamar. Bueno, pero ¿de quién estamos hablando? A ver, introdúzcanos. Eugenio Montal. Eugenio Montal. Uh-huh. Que él nace un 12 de octubre de 1896. Al recibir el Premio Nobel de Literatura en 1975, se dijo de él que es uno de los tantos obvios verdaderos maestros de los últimos 50 años en la literatura italiana. ¡Wow! Uh-huh. Él fue poeta, que fue por esto, ¿no?, que se le dio el Premio Nobel, crítico literario, crítico de música y traductor. Todo eso fue. Sí, ahora les voy a contar un poco de su vida. Montal nació en Génova, en una familia de prósperos comerciantes de productos químicos de Génova. Ajá. No, de Génova. Ay, redundancia. Va a quedar redundancia, sí. Sus padres eran proveedores de la familia, por ejemplo, de Italo Svevo. Italo Svevo. Sí. Montal igual no siguió esta rama. Pero bueno, para contarle un poco de su infancia, él tuvo, pobre, dificultades de salud que lo obligaron a interrumpir sus estudios y su hermana Mariana se encargó de su cuidado. Ajá. ¿Y la madre? ¿Dónde estaba la madre? No sé, capaz estaba encargando de su empresa. De su empresa, de su negocio. Sí, claro. Si no sabemos acá si falleció, si vivía y era una madre ausente o si... No sabemos. Bueno. Su infancia transcurrió entonces junto a su hermana en Monterroso. Y él quería ser cantante. ¿Cantante? Quería ser cantante. Sí. Y bueno, por esto, bueno, que no sé, ahora les cuento. La veo medio dispersa, compañera, mareada. Porque hizo tantas cosas que se las voy a ir contando de a poco. Las que llegamos y a las que no, ahí está. Averigüenlo. Él Él comenzó a estudiar canto entonces. Ah, comenzó a estudiar canto. Sí, con Ernesto Sivori, que no puedo decirles bien quién es, pero bueno. Bueno, no importa. Y por la música, su afición por la música se reflejaba en muchos de sus poemas y lo llevaría finalmente en su madurez a ejercer la crítica musical, como ajá, decía antes. Tuvo un resabio igual de su familia, porque a lo que lo llevó su padre, lo orientó su padre, es a estudiar contador. Y obtuvo título, pero bueno. Ah, ¿se recibió contador? Se recibió, pero lo dejó en un cajón, me parece, sí, porque no. Lo bien que hizo. Sí. Igual, qué frustrante igual es eso, ¿no? De querer ser músico. No puedo ser músico, igual y hago crítica musical. Y un poco sí, pero bueno, igual se desempeñó en una rama del arte. A todas no las podía abarcar, supongo. No, obvio, después bueno, fue un escritor. Pero sí, digo, aquellos que son únicamente críticos, ¿no? Que o sea, dedicarte sí, a criticar y hablar de los otros cuando vos ni siquiera pudiste ser. Eso es horrible. Patético. Sí. Leyó ávidamente durante su juventud y adolescencia a los simbolistas franceses. Mallarmé, por ejemplo, me imagino. Supongo. Sí, seguramente. Bueno, les comentaba que él había empezado canto, pero la guerra de 1915-1918, la Primera Guerra Mundial, uh-huh, 1914 me decía. Sí. Había empezado. Bueno, él sirvió como oficial de infantería. Ajá. Esto, ay, qué feo, como la muerte de Sivori, que era su profesor, digamos, de canto, y su decisión de ir por una carrera literaria, lo condujeron fuera del curso, digamos, musical en cuanto a él ser intérprete. Pero él había mostrado mucho interés en el melodrama al respecto, incluso en sus aspectos técnicos. Cuando empezó a dedicarse a la poesía, ya tenía posesión de una rica y versátil cultura, obviamente, y un buen gusto por la música, de Bellini, por ejemplo, y de Debussy, la pintura impresionista y el arte de los grandes novelistas de Europa del siglo XIX. Su primera obra publicada fue Huesos de Sepia, en 1925. Ajá. Huesos de Sepia. Sí. ¿Qué nombre? Sí, sí. El cual se convirtió rápidamente en uno de los clásicos de la poesía italiana contemporánea. En sus versos se dice que los sentimientos aparecen disecados por un severo rigor intelectual, evocado con íntima completud de las fervientes e impactantes vistas del panorama mediterráneo. Ahí tenés. Algunos, siguiendo con esta primera obra de él, algunos críticos vieron descriptivamente en Hueso de Sepia una singular continuidad introspectiva, como en una gran novela moderna, se dice, conectada con la historia del protagonista, encontrando su forma más desenvuelta en el poema Arsenio, muy conocido de él también. Otra obra muy importante fue Las Ocasiones, Le Occasioni. Le Occasioni. Pero esto fue mucho después, que fue en 1939. Y cuando esta fue publicado, esto trajo consistente confirmación de su línea interna del desarrollo, de su desarrollo, digamos, sosteniendo una nueva clásica moderna impronta. Y se identificó a sí mismo con la gran poesía metafísica contemporánea. Ay. Uh-huh. Se dice que este libro reflejaba la soledad y la agonía sobre la condición humana de alguien que lúcidamente se opuso a la opresión fascista, creando una condición de noble estoicismo. Ooh, temas como el futurismo y el simbolismo le interesaron extraordinariamente, así como trabajos de distintos escritores como Proust y Eliot. ¿A quién? Proust. Marcel Proust. Sí, Marcel Proust y Eliot, a quien tradujo al italiano, al igual que a otros autores anglosajones. Ah, claro, por la traductor también. También, sí. Volvemos a la primera publicación de su libro. Hueso de sepia. Sí, Hueso de sepia. En esa época, él conoce, digamos, no. No, no conoce a nadie. Sí, sí, sí, pero mezclé, en realidad. Está mareada hoy, compañera. ¿Puede ser que la gente me haya mareada? Un poco más que de costumbre. Sí. En 1925 firma un famoso manifiesto de los intelectuales contra el fascismo. Ajá, sí. Documento inspirado por el filósofo Benedetto Croce. Benedetto Croce. Que por esto fue expulsado de una biblioteca en la que él participaba y también publicaba artículos. Ajá. Sí. Por haber firmado este manifiesto. Ajá. Y allí se traslada a Florencia para trabajar en la editorial Vemporat y conoce a la mujer con la que establecerá una relación muy profunda y que durará muchos años, llamada Duzila Tanzi. Claro, no me había contado nada hasta ahora de su vida amorosa. No. Bueno, con ella, después de más o menos 30 años, se casa. ¿Cómo después de 30 años? Sí, estuvieron juntos. Estuvieron juntos 30 años y se casaron. Y al año siguiente ella muere. Ah, no había que casarse, ¿se da cuenta? No, mala suerte. No había que casarse. ¿Por qué si...? Tuvieron 30 años, ¿para qué te vas a casar después? Eso no entiendo yo. Fue una, no sé, una señal de compromiso renovado, no sé. Estuvieron juntos 30 años sin casarse. Claro. Bueno, y al se casen, al otro año muere ella. Al otro año sí. Oh. Murió. My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? En la segunda, durante la Segunda Guerra Mundial, sí. Él también tuvo participación, pero por otro lado. Ajá. Hospedó en su casa escritores perseguidos. Ah, mire usted. Como Humberto Saba y Carlo Levi. En esos años de guerra se dedica a la traducción de autores como Miguel de Cervantes, Christopher Marlowe, Herman Melville, Mark Twain y William Faulkner. Ah, mire, ¿todo eso tradujo? Sí, bastantes. I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Y después de la guerra se emplea como crítico de música en el diario Corriere della Sera, que no sé lo que es, de Milán. Mercedes-Benz. My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord. Luego, en 1949, conoce a la joven poeta María Luisa Spaziani, en Turín, a la que animará a publicar sus obras. Entre ambos poetas se desarrolló una intensa amistad. Y él se ella se convirtió en una suerte de musa para Montal, en especial en la serie de poemas titulados Madrigali Privati, perteneciente al libro La bufera de Altro, que tampoco sé qué significa. Disculpen. No, pues... Donde Montal construye todo un poema utilizando como acróstico el nombre de María Luisa Spaziani. Es en el único momento donde se ve este recurso dentro de su poesía. Ajá. Feel so useless down here with no one to love. Though I've looked everywhere and I can't find me anybody to love to feel my castle. Y en 1966 es nombrado senador vitalicio por el presidente Giuseppe Saragat. Así que fue senador. Fue senador. De por vida, digamos. Ajá. Le dio ese título y bueno, eso le permitió no tener que emplearse más como crítico ni como traductor y claro, se dedicó a escribir su poesía. Ajá. Como decíamos, en 1975 obtuvo el premio Nobel. Premio Nobel, no lo habíamos dicho. Sí, al principio del... ¿Lo dijo del al principio? Informe. Sí. ¿Y había dicho el año? No sé si dijo el año. En el 75 bueno, le dan el premio Nobel. En el año 75, sí. Se dice que la poesía de Montal nació de la búsqueda de esas presencias que revelan y liberan el mundo oculto como espectros y amuletos. Se dice que su poesía es austera, casi siempre breve, de sinuosa sintaxis, pero de un gran apego a las cosas y hechos concretos. Podría decirse además que la sola mención de lugares y descripción de escenas y escenarios constituye una especie de neosimbolismo, en el que objetos y sucesos parecerían funcionar como signos y analogías de un paisaje interior. Sus críticos y apologistas señalaron que muchas referencias en sus poemas son claves íntimas que solo podrían ser explicadas por el poeta. No entendían qué quería decir. Bueno, pero lo cierto es que crean una enorme sugestión en el lector que a su vez encuentra posibilidades de lectura que exceden el marco biográfico. Al entregarse el premio Nobel, se señaló que su obra refleja la visión de la crisis del hombre contemporáneo, cercado en su soledad y su pesimismo. Podría agregarse que el mundo circundante, tan presente en la obra de Montal, es como el espejo en el que el ser humano vacío y aislado intenta encontrarse a sí mismo. Y él dijo, la poesía es una forma de conocimiento de un mundo oscuro, que sentimos en torno de nosotros, pero que en realidad tiene sus raíces en nosotros mismos. Uh-huh. Tengo, no son frases, pero son unos fragmentitos de algunas palabras de él. Ajá, ¿cómo no? Puedo leer y después también tengo algunas poesías, así que... Ah, bueno, ¿va a terminar con eso? Sí. ¿Cómo no? Cuando quiera, con lo que quiera comienza. Empezamos con las dos frasecitas, semifrasecitas. A ver. Hoy como entonces, ante ti, permanezco inmóvil, mar. Mas no creo... No me creo digno ya de la solemne admonición de tu aliento. Muy linda frase al mar. Sí, alucinante. Y la otra es, tú no recuerdas la casa de los aduaneros sobre el barranco profundo de la escollera. Desolada te espera desde la noche en que entró allí el enjambre de tus pensamientos y se detuvo inquieto. Trying to live when you're all alone. Every day I keep pushing, keep trying to move forward. But something is driving me up ahead. And something trying to hold on to me. ¿Tiene poemitas? ¿Que les leo? ¿Cómo no? El primero se llama Disipa tú si quieres, del Mediterráneo. Disipa tú si quieres, esta vida débil que se queja, como la esponja el trazo efímero en la pizarra. Espero regresar a tu círculo, se cumple mi disperso tránsito. Mi venida era el testimonio de un orden que olvidé durante el viaje. Esas palabras mías juran fe a un suceso imposible y lo ignoran. pero siempre que escuché tu dulce oleaje sobre las playas, la turbación me asaltó como alguien débil de memoria, cuando vuelve a acordarse de su tierra. Aprendida mi lección, más que de tu gloria abierta, del jadear que no emite casi sonido, de un mediodía tuyo desolado, a ti me rindo humildemente. No soy más que pavesa de un Tirso. Bien lo sé, arder, este y no otro es mi significado. Me gustó ese final. Sí, a mí también. Buenísimo. Leo otro que se llama Senia, puede que esté dedicado a alguien. Senia es un nombre, ¿no? Con X, Senia, o Genia. No sé, Senia. Capaz. Quizás. No sé, la verdad, compañera, me mató, ¿eh? Bueno, no importa. Bueno. Sí. Habíamos estudiado un silbido para el más allá, una señal de reconocimiento. Lo ensayo con la esperanza de que todos estemos muertos sin saberlo. Bajé dándote el brazo por lo menos un millón de escaleras, y ahora que no estás hay un vacío en cada escalón. Así y todo fue breve nuestro largo viaje. El mío dura todavía. Ya no necesito hacer combinaciones, reservas, someterme a las trampas, a las humillaciones de quien cree que la realidad es eso que se ve. Bajé millones de escaleras dándote el brazo, no porque creyese que cuatro ojos pueden ver más. Contigo las bajé porque sabía que de las nuestras, las únicas pupilas reales, pese a que estaban tan obnubiladas, eran las tuyas. Bien, lindos. Me gustaron los poemitas de Montal. El segundo me encantó. Muy bueno. Sí, sí, sí. Nunca había leído ni escuchado nada de Montal, le cuento. ¿No? No. ¿Ni así por arriba? Nada. Nunca leí un poema de Montal, nada de Montal. Son interesantes. Sí, parecieron interesantes como para investigar un poquito más. No sabes, se consigue el libro de él acá, sí, un premio Nobel, supongo. Sí, sí, aparte obvio. Tiene 5 libros publicados él únicamente. 5 nada más. Cinco y le alcanzó para ganar un Nobel. Sí. Deben ser extensos. Lo que pasa es que él, supongo, ya tenía. Estaba en el ambiente por diferentes ramas del arte, entonces es como que era un poco conocido. Claro. Sí, sí, supongo. De la música, de traducir diferentes obras y bueno. ¿Me dijo de que murió Montal? No, porque no lo sé. Ah, no lo sabes, se la volé con Desapareció en el éter. Desapareció en el espacio. A los 90. Ah, bueno, pero ¿sabe qué año murió? Sí, sí, sí, murió en 1981. Ah, bueno, eso es lo que yo preguntaba. A los 95 años. Ah, llegó viejito. Murió de viejo, se murió, ya está. Se le desintegró la carne. Claro. No, pues no había dicho en qué año había muerto. No, no lo dije, es verdad. Eso es lo que quería saber. Ah, bueno. Ah, bien, se murió de viejo. Sí, ya no, ni ya. Una cosa, la otra, la misma, ya se iba a morir. Sí. Bueno, llegamos al final así. Sí. Con Montal. Ya hemos terminado el bloque de efemérides. De efemérides, de Eugenio Montal. Sí. Mañana haremos el bloque de informe y no sé si haremos otra efeméride, porque mañana vamos a hablar de un personaje bastante trágico. Ah, ¿sí? Sí. Oscurita también. ¿Se puede decir quién? No, no, es misterio. Es misterio. Misterio. No vamos a decir quién. Es una mujer. Ah, es una mujer. Sí. ¿Y qué más? Creo que va a venir una gente a promocionar una obra de teatro aquí al programa. Ah, qué interesante. Me parece, mañana también. Sí, así que cargadito. Creo que una obra para chicos. Primero vamos a hablar de un personaje oscuro, bien oscuro, y después una obra para chicos. Después se atenúa todo. Claro, exacto. ¿Por qué? Para compensar, ¿vio? Si no, queda todo. Claro. Muy depre. Bueno, y así nos vamos yendo. Pasado el bloque de Montal, usted volverá el lunes. Hoy es miércoles, entonces el lunes. El lunes vuelve. Uh-huh. Bueno, lo esperaremos gustosamente aquí, compañera. Vendré gustosamente. Muy bien. Gracias a todos, che, por estar ahí del otro lado acompañándonos. Y bueno, será hasta mañana, che. Pasen lindo. Hasta la próxima. Chao. No hace falta aplaudir. Volvemos mañana.